5 temas del señor Jen Vincent. La primera canción era In My Dreams, la segunda canción era Save Mama, la tercera canción es Lovely Loretta, la cuarta canción es You Cheating Heart y obviamente después del 4 viene el 5, es Woman Love. Así que eso, espero que hayan disfrutado a uno de los primeros malvados del rock and roll. Vamos a pasar al siguiente tema, que es básicamente nuestra amiga o amigo. No, voy a ser yo. Así el amigo, es amigo Manuel. Es el amigo. Es el amigo Manuel hablando de un gran, gran artista, el cual nos revelará en este momento. Claro, voy a hablar de Eddie Cochran, un tipo que es fundamental también en la historia del rock, porque influenció como a la mayoría de todos estos tipos proto-punk de los primeros años del rock, dígase The Stooges, dígase The Who especialmente. Esta última banda incluso le hizo un cover a la canción Summertime Blues. Que pertenece precisamente a Eddie Cochran. Es un tipo que estuvo lamentablemente a la sombra de lo que era Elvis Presley, como tuvieron que estar la mayoría de los reconstructores originales. A pesar de ser un tipo muy talentoso, él tiene una particularidad de que en términos técnicos, él, por ejemplo, él desarrolló técnicas de caja con ritmos, doblaje de pistas, ciertos acordes, él los creó en base a su... Él tenía una guitarra. Aquí les digo el tiro el modelo. Es una Gretsch 6120. Clásica, es la clásica guitarra del rock. Exactamente, una muy clásica y que es como una especie de mezcla entre una Gibson de Les Paul y una guitarra clásica de jazz. Exactamente, sé que como la explicación más ¿cómo decirlo? Más centrada de esa cuestión es que Les Paul básicamente en su primer momento agarró estas guitarras de cuerpo hueco de jazz y las transformó en guitarras de cuerpo sólido agregándole las pastillas. Pero el modelo de jazzera era básicamente el mismo. No había mucha preocupación entre las capacidades sonoras que podía dar los distintos modelos de guitarra. Por eso es como las nuevas guitarras eléctricas seguían con ese modelo y se transformaron como en los clásicos del rock. Claro. Bueno, él trató insistentemente de tener como grandes éxitos en la radio, como por ejemplo con canciones como Skinny Jim o 20th Flight Rock, que de hecho con esa canción hay una particularidad. Se dice que cuando Paul McCartney conoció a John Lennon fue precisamente cuando Paul McCartney estaba tocando este tema, y así fue como caché que Paul McCartney sabía tocar algo y guitarra, algo de bajo, y así se unieron para hacer los Beatles. Como dijimos, lamentablemente estar a la sombra de Elvis, como también era blanco él y tenía un peinado parecido al de Elvis, las productoras nunca se dedicaron a tomarlo demasiado en cuenta. Así que se comenzó a transformar en una especie de artista de culto para la siguiente generación de rockeros. Y él también, en particular, era muy amigo, por ejemplo, de Buddy Holly. De hecho, él le compuso después un tema, después de este accidente que tuvo con Richie Valens y de Big Bopper, que se llamó Three Stars. Y de ahí, a partir de ese momento, de cuando murió Buddy Holly, él comenzó a entrar una gran depresión, a volverse básicamente un alcohólico, el gran problema de casi todos los rockeros de esos años, y terminó muriendo en 1964, muy joven también, fue enterrado en California, murió el 16 de abril. Cuando tuvo un accidente de auto, precisamente él estando en estado de ebriedad. Otra manera muy rockera de morir. Otra manera muy rockera de morir. Y dejando un legado bastante grande con temas que hasta el día de hoy sigue sacando temas inéditos de él. De hecho, ha editado más discos póstumamente que mientras estuvo yo. Y como ya les dije, básicamente la gracia de este caballero fue como que sentó harto de las bases de lo que tenía que ser como el punk, o el proto-punk. Bandas como The Who, The Stooges fueron los que agarraron estos temas. Incluso en algún momento Sid Vicious le hizo un par de covers con las canciones aquí les voy a decir con las canciones Come On Everybody y Something Else. Así que eso, para la gente que precisamente que le gusta todo ese estilo, no sé, a la gente que le gusta el tipo música moto, ese tipo de cosas, para ellos es re importante la figura de Eddie Cochran. Exactamente. Así que vamos a escuchar, ¿qué temas, amigo Manuel? Vamos a escuchar los temas, precisamente el cover que le hizo The Who, va a escuchar la versión original, Summertime Blues, después 20 Flight Rock, después Jenny y finalmente Pretty Girl. Así que esto es Eddie Cochran en la OE. Just to try to earn a dollar. time I call my baby, try to get a date. My boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. All alone where I can hold her tight, but she lives on the 20th floor of town. The elevators are broken down, so I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Up on the cliff, I'm starting to drag. 15th floor, I'm ready to slack. Get to the top, I'm too tired to run. Well, she called me up on the telephone. Said, come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with a aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Up on the cliff, I'm starting to drag. 15th floor, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to run. Said to Chicago for repairs, till it's a fix, I'm using the stairs. Hope for her before it's too late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. I find my corpse draped over a rail, but I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Up on the cliff, I'm starting to drag. 15th floor, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Come and dance with me. Well, I teach you every dance from here in Carson City. Well, first we hop, yeah, yeah, yeah, then we bop, yeah, yeah, yeah, then we swap, or rock and roll, well, to the stroke. Well, a jitty, jitty, jitty, got my blue suede shoes, my pink carnation and my black slacks too. Hoppin' at the big 5-4. Genie, genie, genie, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, first we'll hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we swap. But rock and roll, well, to the stroke. Yeah! Georgia than at the Big Five Four. Teeny, teeny, teeny, well, we read so hard. Oh, well, we rock around the clock and really have a ball. Well, of course we hop. Let me hold you, want you for keeps. When you say frog, this poor boy leaves pretty good. Pretty good. Well, I got a lot of money and I need a little pretty, pretty girl. Ooh, don't you be so tame. Pretty girl, you drive me insane. Oh, pretty girl. Well, you're mighty short and lean in a pair of dirty jeans, pretty girl. Come on, let me hold you. Want you for keeps. When you say frog, this poor boy leaves, pretty girl. Pretty girl. Well, I got a lot of money and I need a little pretty, pretty girl. Pretty girl. You for keys. When you say frog, this poor boy leaves pretty good. Pretty good. Well, I got a lot of money and I need a little pretty, pretty good. Well, now let me tell you, pretty good. Pretty good. Oh, pretty good. Oh, honey, you just laughed too much for me. Well,